La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Nuevamente, quien les habla, Pablo Veloso, para recorrer uno de los autores que este programa tiene en gran estima, que es nada menos que Plotino. Hemos ya conocido varios de los escritos de Plotino de la mano del francés Pierre Hadot. Pierre Hadot, filósofo, gran estudioso, ya fallecido, que inicialmente fue religioso, pero luego se fue abriendo hasta apartarse de la religión católica y convertirse en un gran investigador de la filosofía, generando básicamente el puntapié inicial para entender que la filosofía no es un cúmulo de información que se repite y se aprueban exámenes con ella o se utiliza para vanagloriarse del gran saber que uno tiene o para desarrollar una jerga impenetrable con la cual conversar con selectos amigos y dejar fuera a los que no pertenecen a esa especie de logia tan elitista que es justamente la academia, sino que desarrolló la idea de los ejercicios espirituales, el hecho de que las enseñanzas filosóficas de Platón, Aristóteles, de Heráclito, Parménides, en este caso Plotino, todos ellos, los antiguos, tenían como fin una inserción en la vida cotidiana de lo que estaban investigando. Diferente a lo que sucede hoy en día, que, como digo, la filosofía se convierte en algo que se aprende para otros fines, pero no para realmente cambiarse para la famosa metanoia, ¿no? La metanoia es el cambio del nous, ¿no? El cambio del pensamiento, el ir más allá del nous, del pensamiento. Entonces, estamos hablando de Plotino. Plotino nació allá por el 200 después de Cristo, murió en el 270, murió de lepra, murió muy aquejado, intentó viajar a Oriente, ya contamos, no lo logró. Oriente era como la Meca de los antiguos filósofos. Todos ellos querían conocer Egipto, por ejemplo, porque se entendía que de Egipto provenía toda la filosofía, todo lo que se hablaba en los marcos habituales de los filósofos griegos provenía de un saber mucho más antiguo, una mezcla de egipcios, persas, algo de hindúes, y posteriormente, ya para la época de Plotino, mezcla con lo hebreo por el Imperio Romano y demás. Así que en el último programa hablamos acerca del cuerpo, un tema candente, porque ¿qué hacemos con el cuerpo? Los cristianos dicen, y es lo que mucha gente rechaza, hay que domar al cuerpo, hay que doblegarlo, celibato, privaciones, austeridades. Otras religiones también tienen la misma perspectiva, otras al revés, se permiten ciertos permisos. Los epicúreos mismos, que eran contemporáneos de acá de Plotino, una de las escuelas helenísticas, abogaban por el placer. Obviamente un placer nada que ver con lo que imaginamos o con lo que los cristianos decían de los epicúreos, que decían que eran orgías continuas, cuando en realidad Epicuro proponía un placer muy mesurado, un placer que no acababa en dolor. Así que el cuerpo. Vamos a ver qué nos dice Pierre Hadot y vamos a meternos también con las Eneadas mismas de Plotino para ver cómo lo explica Plotino. Dice Pierre Hadot: no es pues por odio ni por asco hacia el cuerpo, por lo que es preciso desvincularse de las cosas sensibles. Estábamos hablando que si queríamos que el espejo de nuestra mente, de nuestra conciencia, reflejara la luz de aquellas dimensiones profundas, ultravioletas, así por encima del espectro visible, o infrarrojas, por debajo del espectro visible, teníamos que mantenerlo limpito y mantenerlo entero en lo posible. Habíamos visto que aquel que cae en la locura o tiene una enfermedad grave, normalmente su espejo se rompe y ya no refleja, lo que no implica que eso ultravioleta siga estando ahí, solo que el espejo ahora no lo refleja. Pero entonces dice: no es pues por odio ni por asco hacia el cuerpo, por lo que es preciso desvincularse de las cosas sensibles, nos dice Pierre Hadot. Estas en sí mismas no son malas. Que quede esto muy claro. Plotino hablaba de esto mismo. No es malo el cuerpo. Lo pensó en algún momento. Quiso irse de su cuerpo, de su realidad. Y después se dio cuenta que no, que en realidad somos ojos que ven el mundo, que no es otro que uno mismo. Es decir, somos ojos, somos los ojos de Dios para verse a sí mismo, básicamente. Entonces dice: sin embargo, la preocupación que nos causan, ¿no?, las cuestiones corporales, impide que prestemos atención a la vida espiritual, por lo que vivimos inconscientemente. Plotino, dice Pierre Hadot, quiere que con respecto a las preocupaciones por las cosas terrestres e incluso en relación con el recuerdo de estas preocupaciones, porque no son solo las preocupaciones que uno pueda tener acerca de lo que está pasando ahora, sino el recuerdo de lo mal que me puse la semana pasada cuando fulano dijo o me dijo tal cosa. Es decir, hay una cola, hay una especie de que uno suele hacer un mundo no solamente de lo que le está sucediendo ahora, sino de cosas que están por suceder, como nos contaba Marco Aurelio en sus meditaciones estoicas, sino también en lo que ya sucedió, ¿no? ¿Por qué me dijo tal cosa? ¿Yo hubiera querido qué? Entonces, dice Pierre Hadot, viniendo leyendo lo que decíamos, e incluso en relación con el recuerdo de estas preocupaciones. Y esto hace que nos mantengamos ya en este mundo, en la actitud que tendrá el alma después de la muerte, cuando se eleve hacia el mundo superior. La idea es esta: cuando te morís, te elevas al mundo superior. No, no un mundo superior que está arriba o abajo o a la derecha o a la izquierda. No tiene una localización física. Se refiere a un estado de ausencia. ¿A un estado de ausencia de qué? Ausencia de conciencia. Ahora usted está consciente de lo que está escuchando, está consciente de que usted es, está consciente de que camina, está consciente de que come. Bueno, cuando usted duerme, esa conciencia se vuelve un poquito más sutil. Y cuando usted entra en lo que se llama sueño profundo, que es cuando usted no sueña por la noche, usted no está. No está usted, no está el mundo, no hay nada. Entonces, dice, después de la muerte, cuando el alma se eleve al mundo superior, hay una especie de desaparecer. Por lo tanto, el místico, fíjese que esto es importantísimo, el místico lo que busca es reproducir en la vida cotidiana aquel estado que es el de post-mortem, ¿no? Por eso se habla tanto de la mortificación, que no quiere decir darse latigazos en la espalda. El latigazo, si lo pensamos bien, es simplemente un intento de doblegar aquello que me está distrayendo, ¿no? Que a veces con el latigazo se complica más, o sea, no se soluciona el problema, se complica más. Entonces, ¿qué nos dice el propio Plotino? Eneada 4, libro 3, apartado 32, verso 13, ¿no? Porque las Eneadas están divididas por libro, luego están divididas por dentro de la misma Eneada, perdón, cada Eneada está dividida en libros, este es el libro 3, a su vez tiene una sección que es la 32, y dentro de la 32 está dividida por versículos, es el versículo 13. Cuanto más se afana hacia lo alto, más olvida las cosas de aquí abajo, a menos que también aquí abajo haya vivido de tal manera que solo se acuerda de las cosas superiores. Fíjese esa diferencia. Plotino te está diciendo que si vivís muy enganchado con las cosas cotidianas, preocupándote por todo, cuando te empieces a acercar a estas cosas más profundas y a esta actitud, vas a sentir que te estás alejando del mundo, ¿no? Y estás entrando en otra cosa. Pero en cambio, si ya viviste toda tu vida con el norte puesto acá y comías, dormías, te divertías y todo, pero bajo la perspectiva y la óptica de lo trascendente, casi no vas a notar diferencia, dice. Me tomo un mate. Entonces, dice, pues en este mundo es conveniente mantenerse al margen de los asuntos humanos. Ahí apela, nos recuerda a Pierre Hadot, al Fedro de Platón, en la sección 200, en la página 249, o no sé cómo lo estará citando, pero es el Fedro de Platón, uno de los diálogos platónicos. Al margen de los asuntos humanos, y por tanto, necesariamente también de los recuerdos humanos. Entonces, no se trata de una deshumanización, de una especie de me voy a convertir en el superhombre de Nietzsche, que tampoco Nietzsche lo planteaba de esa manera, pero es lo que se suele entender, el superhombre de Nietzsche, que ahora ya nada me afecta, el estoico perfecto, vivo en la imperturbabilidad, no soy humano, se me muere un ser querido, no me importa. No, se trata de que aún en medio de las emociones que se generen, no darles vuelo. O sea, muere un ser querido, me despierta dolor. Genial. Me despierta sufrimiento por la ausencia, las emociones que compartimos. Genial. Ya está. No levantes polvareda con eso. No lo conviertas en el eje de tu vida. No vivas el resto de tu vida a la sombra de eso. Ay, pero no le dije que lo amaba o no. No le confesé tal cosa. No importa. Si vivís mirando el pasado, tu espejo tiembla y no refleja la luz de lo trascendente. Por ello, dice Plotino, diciendo que el alma buena es olvidadiza, ¿no? Porque el alma filosófica no debe ser olvidadiza. Recuerde que para Platón, en la República, se cita esto de que la verdad se llama aletheia, ¿no? Aletheia significa descubrir y el aprender, ¿no? O el acercarse a la sabiduría se llama anamnesis, recordar, ¿no? Por eso es que en el yaivismo de Cachemira se habla de reconocimiento, prativiña. Todo habla de algo que ya está ahí. Por eso, diciendo que el alma buena es olvidadiza, se tendría razón en cierto sentido, pues el alma buena huye de la multiplicidad y reúne en una sola cosa toda esa multiplicidad rechazando lo indeterminado. Es decir, el alma, filosófica, el alma mística, rechaza la multiplicidad. O sea, no se engancha con las mil y un cosas, como dicen los chinos, ¿no? Las 10.000 cosas, sino que se centra en lo necesario, ¿no? Porque por eso Plotino decía antes, más temprano, que en el programa anterior lo vimos, que no multipliques tus ocupaciones y actividades a menos que sean necesarias. O sea, hay algunas que no las puedes evitar, obviamente, y son parte de la vida. De este modo, no se sobrecarga con muchas cosas, sino que es ligera, solo ella misma. Y en efecto, ya aquí abajo, si quiere estar en lo alto, aún estando aquí abajo, aclara Plotino, el alma abandona todas las demás cosas. O sea, está diciendo, no tenés que esperar a morirte. Podés llevar una vida acá como si estuvieras en aquel estado. Es una especie de morir antes de morir. Eso lo dicen también los tibetanos, ¿no? Ahora voy a tener que, tengo que dar una charla el día, creo que es 5 de abril, aquí en Oviedo, en Dharma, un centro de yoga, que dirige Marina, una gran amiga, y voy a hablar del libro tibetano de los muertos. Y ese libro tibetano tiene que ver con el recuerdo. Si vos, te dice el libro tibetano en una de sus partes, si vos practicaste durante tu vida este desapego, este morir, este reproducir la muerte, reproducir el vacío, reproducir el cuerpo esencial del Buda, cuando mueras, no va a ser novedad para vos. Vas a estar como más de lo mismo, no va a haber cambio, no va a haber salto. Y en la tierra vas a haber vivido en ese estado. Entonces, dice Pieradot, ¿basta pues con renunciar al cuidado? Pregunta. ¿Con volver nuestra atención hacia la cima de nuestra alma para que adquiramos de inmediato conciencia de nuestra verdadera vida y de nuestro verdadero yo? ¿Para que experimentemos como si dijéramos a voluntad esas experiencias privilegiadas que describe Plotino? O sea, acá plantea un tema importante. ¿Qué? Entonces, si yo empiezo un trabajo de mesurar mi vida, de organizar mis horarios, de vivir más tranquilo, ya está, me lo compré. Me compré al silencio, me compré a Dios, me compré el estado profundo, listo. Hago tres cosas y lo logro. No, dice Pieradot, no se trata aquí más que de una fase preparatoria, aunque indispensable. O sea, esto es el ABC nada más, pero sin el ABC no podés aprender a componer poesía. Ahora bien, solo en momentos concretos y fugaces nos identificaremos con nuestro verdadero yo. O sea, te está diciendo, podés ordenar tu vida, podés meditar todos los días, podés disminuir tu ruido, podés calibrar tu espejo para que apunte a lo trascendente, y solo en algunas ocasiones fugaces vas a tener eso que llamamos una experiencia pico, un estado profundo, ¿no? Solo a veces. Porque la vida espiritual, dice Pieradot, de la que vive sin interrupción nuestro verdadero yo, o sea, esa orquesta que suena de fondo maravillosamente, ¿no? que está interpretando una sinfonía de Bach de fondo, no para, está siempre sonando. Eso nadie lo discute. Entonces dice, porque la vida espiritual de la que vive sin interrupción nuestro verdadero yo constituye un nivel de tensión y concentración que es superior al que es propio de nuestra conciencia. Está diciendo, imagínate ahora por un momento que hay una orquesta tocando eso, Bach, de fondo, ¿no? Y por otro lado, uno con sus cosas, charlando con la gente, hablando con yendo para acá, yendo al supermercado, lo que sea. De repente te das cuenta que hay una orquesta sonando de fondo y decís, momento, quiero escucharla. Por lo tanto, voy a empezar a bajar el ruido de mi vida, a disminuir las conversaciones, porque yo realmente quiero escuchar esa orquesta. Entonces bajás el nivel y empezás a hacer silencio y oís. Ah, los acordes, ahí están. Pero lo que te está diciendo Pieradot es que seguramente lo que vas a tener es rebotes. Por momentos la vas a escuchar claro, por momentos se te va. Se te mezcla con el ruido de un coche que pasó, una moto, ocupaciones diarias. ¿Por qué? aunque hagas el silencio absoluto y la puedas dedicarte a ella, te está diciendo Pierre Hadot que la delicadeza de esa orquesta excede la capacidad de tu oído. Eso es lo que te está diciendo. Fíjese, dice, constituye, estar atento a ese nivel, constituye un nivel de tensión y concentración que es superior al nivel que es propio de nuestra conciencia. Incluso, dice, cuando nos elevamos a ese nivel, no podemos mantenernos en él. Y cuando lo alcanzamos, no adquirimos la conciencia de nuestro yo superior, sino que más bien perdemos la conciencia de nuestro yo inferior, nos dice Pierre Hadot. Es decir, es algo muy distinto. No es que cuando haces silencio de tu ruido mental, de tu preocupación de ayer, de mañana, empezás a escuchar la orquesta tal como es. No, no la estás escuchando tal como es, porque tu oído no te da. Lo único que estás haciendo es disminuir tu ruido como para que algo, un perfume de esa orquesta, pueda llegar a vos. Entonces dice, o sea, la estás escuchando filtrada todavía, es lo que te quiere decir. Por eso los cristianos dicen que el santo no es santo del todo hasta que no muere. Y cuando muere ve a Dios tal como es. Pero antes no. En efecto, dice, nuestra conciencia solo es una sensación interior. Nos exige un desdoblamiento, una distancia temporal, por mínima que sea, entre lo que ve y lo que es visto. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que cuando tratás de escuchar esa orquesta, todavía estás usando un oído que no es el adecuado. Por lo tanto, estás lejos. Aunque estés pegadito, seguís estando lejos. No es, por tanto, una presencia. Es un recuerdo, nada más. Y está, de manera inexorable, inscrito en el tiempo. O sea, esa oreja, ese oído que estás usando para escuchar, es un desdoblamiento, no es la cosa en sí. No estás escuchando la orquesta. La estás escuchando filtrada por un fonógrafo de esos antiguos que meten ruido, o un wincofón que con la púa está haciendo ruido en los discos de vinilo. Y estás escuchando la canción que querés o la sinfonía con un un ruido. No es la orquesta. Estás escuchándola mediada. No es, por tanto, una presencia, dice. Es un recuerdo. Y está, es un reflejo, acuérdese, el espejo, un reflejo. Un espejo muy limpio puede reflejar algo, pero nunca es ese algo. Siempre va a seguir siendo un reflejo. Está inscrito inexorablemente en el tiempo. O sea, no podemos salirnos del tiempo desde el momento en que somos un punto. Cuando uno es un punto, está en el tiempo. Porque se compara con otros puntos. Y uno dice, estoy más adelante que este, más atrás que el otro. Comparado con aquel, ya avancé tanto o ya retrocedí tanto. Hay movimiento, hay espacio. Solo nos proporciona reflejos, dice, que intenta fijar expresándolos en el lenguaje. O sea, uno va y le cuenta a un amigo y le dice, vos sabés que el otro día escuché una orquesta genial, no sabés lo que era. Bueno, eso que uno está contando no es la orquesta, es un relato nada más, son reflejos. Por el contrario, la actividad de nuestro verdadero yo se ejerce en la presencia total, en la eternidad y la simplicidad perfecta. Ese verdadero yo, un verdadero yo que no es mío, es un yo sin yo, o sea, sin individuo, es un yo total. No, la orquesta misma, es como si uno dijera, la orquesta misma es en sí misma, no tiene punto de contacto conmigo. Y nos dice Plotino, en la Eneada 4, libro cuarto a su vez, verso 2, versículo 3, dice, recuérdese a este respecto que aún aquí abajo se refiere en la mente, cuando se ejerce una actividad contemplativa y sobre todo cuando ésta se realiza con suma claridad, no se vuelve uno hacia sí mismo a través de un acto de pensamiento, sino que se posee uno a sí mismo y la actividad contemplativa se dirige por completo hacia el objeto y nos transformamos en ese objeto. Ya no se es uno mismo, sino de un modo potencial. Entonces, lo que está diciendo Plotino es que recordemos que en la actividad contemplativa, en esta calibración del espejo de la mente para que refleje aquello, Y sobre todo cuando se realiza con suma claridad, o sea, cuando realmente uno lleva una vida acorde, no se vuelve uno hacia sí mismo a través de un acto de pensamiento. O sea, yo no es que pensando me conecto con o escucho la orquesta hablando. No, al revés. Como yo hago total silencio para poder oír la orquesta, yo desaparezco. Y por eso dice, nos transformamos en ese objeto. Entonces, en el acto contemplativo, no hay Pablo contemplando al espectro ultravioleta, trascendente, al nirvana, al vacío. Cuando el Buda se dice alcanzó el nirvana, no lo alcanzó, es una manera de hablar. No es que Buda alcanzó el nirvana. Nada, Buda no existía ahí en ese momento. No había Buda, no había Gautama, no había nadie. Nosotros lo hablamos, por eso dice Pierrot, lo convertimos en lenguaje a posteriori y decimos, bueno, el Buda alcanzó el nirvana. No alcanzó el nirvana. Cuando cualquier ser disminuye lo suficiente su ruido, apunta su espejo en esa dirección y no genera ningún tipo de pensamiento, por eso ya vimos en Miguel de Molinos que nos hablaba en su quietismo de no generar pensamientos, ni imaginación, ni ideas, ni nada. Quedar en completa calma. Voy a tomar un mate. El mate es una infusión, para quien no sepa. Toda la paradoja del yo humano, dice ahora Pierre Hadot, se encuentra aquí y la describe. Solo somos aquello de lo que tenemos conciencia. Y, sin embargo, tenemos conciencia de haber sido más nosotros mismos en los precisos momentos en los que elevándonos a un nivel más alto de simplicidad interior, hemos perdido la conciencia de nosotros mismos. Entonces, fíjese, esta es la paradoja. Dice, solo somos aquello de lo que tenemos conciencia. Pero imagínese que cuando usted ve el mundo, lo viera a través del cerrojo de una puerta. Pero cuando usted, digamos, se relajase, ese cerrojo se hiciera muy grande. Entonces, mirar a través del cerrojo de la puerta es existir. Usted se siente alguien mirando. Ahora, cuando usted se relaja, se ensancha la apertura, por lo tanto, hay más mirar. Por lo tanto, si mirar es ser, cuanto más uno ve, más es. Entonces, la paradoja es que cuanto menos soy yo, Pablo, es decir, cuanto menos estrecha es mi visión, mi agujero para mirar, más soy. Claro, uno dirá, sí, pero no sos Pablo. Y no, no soy Pablo. De la misma manera que Buda o Gautama no es Gautama en el momento en que se ensancha su apertura. Pasa a recibir un nombre genérico, como decir Buda, que significa nada menos que el despierto, o Cristo, que significa el ungido. El nombre el ungido lo recibía, por ejemplo, el rey David, lo ungieron, era un ungido. El rey Saúl, lo ungieron, era un ungido. Cristo o Jesús, lo ungieron, era un ungido. El nombre Cristo es una palabra en griego. Los judíos tenían otro nombre, si no me equivoco, era el Mesías, ¿no? El Mesías, el ungido. Es decir, uno recibe un nombre genérico. Ya no era ni David, ni Saúl, ni Jesús, el ungido. Ya no era Gautama, Buda. Por ello, dice Pierrot, en el fragmento autobiográfico que hemos citado antes, Plotino decía que en el momento en que después de sus éxtasis descendía de nuevo a la intuición, de la intuición a la reflexión, es decir, desde el estado de estar ahí a recordar o a reflejar lo que había vivido, al volver a recuperar la conciencia, o sea, que el orificio por donde uno mira se vuelva a estrechar, se preguntaba en cada ocasión cómo había podido volver a descender, cómo había podido recobrar la conciencia, cómo después de haber vivido la unidad del espíritu, había podido encontrar de nuevo el desdoblamiento del yo consciente. O sea, le sorprendía a Plotino, nos cuenta Hadot, cómo era posible que, o sea, Plotino decía, ¿cómo puede ser que yo, habiendo entrado en el nirvana, adiós Plotino, estaba en un estado de solo la orquesta existía, ¿cómo es que volvió a generarse Plotino? O sea, ¿cómo encontró la vida a Plotino otra vez para volver a despertarlo? Es como cuando uno dice, ¿cómo hace uno para despertarse por las mañanas? O sea, el cerebro está totalmente apagado. ¿Cómo hace? O sea, ¿en qué momento toma la decisión ahora y se despierta? ¿Y cómo encuentra en medio de toda la maraña de recuerdos a Pablo, que en el sueño profundo no estaba? ¿Cómo hace para volver a constituir y decir, ahora, y arranca Pablo? Al pasar de un nivel, dice Pierre Hadot, a otro, un nivel interior a otro, el yo siempre tiene la impresión de perderse. Por eso el místico, cuando está absorto, desaparece. Por eso es que se insiste tanto en no repetir oraciones, no, si imaginas o si tenés una, no sé, si te aparece Jesús, descartalo. El Buda dice, si me ven por el camino, maten al Buda, si lo ven, mátenlo. Como diciendo, no se enganchen con imágenes, con apariciones, con mantras, con cosas. La cuestión es apagar al yo, no mantenerlo encendido. Y todo eso lo mantiene encendido. Obviamente es útil, no digo que no. Es decir, uno cuando repite un mantra, ese yo por lo menos se aquieta un poco más. Esa es la función. Pero en etapas posteriores hay que soltar aún eso. Cuando se unifica y se eleva al pensamiento puro, el yo teme perder la conciencia de sí mismo y no volver a poseerse. Es como, ¿qué pasa si me duermo y no me despierto? ¿No? ¿Qué pasa si me disuelvo en ese éxtasis místico de que me habla Plotino y no vuelvo más? ¿No? El Buda podría decir, ¿qué pasa si entro en el nirvana? Nirvana significa extinción. Me extingo como una vela cuando uno la sopla y no vuelvo a encenderme. Dice, sin embargo, cuando consigue vivir su vida divina, teme recobrar la conciencia, teme perderse al desdoblarse. O sea, fíjese el doble juego, ¿eh? El yo dice, ¿y si yo hago silencio para escuchar la orquesta y nunca más vuelvo a aparecer yo? Tiene miedo. Pero, por otro lado, cuando uno está escuchando la orquesta 100%, es la orquesta, es lo único que hay. O sea, cuando Job desaparece y solo está Dios, Dios dice, tengo miedo de caer, tengo miedo de convertirme en Job otra vez. O sea, Job tiene miedo de disolverse en Dios, que Dios se lo coma. Pero Dios tiene miedo de convertirse en Job y no poder volver a ser Dios, de caer. No parece entonces que la conciencia, como tampoco el recuerdo, sea la mejor de las cosas. Cuanto más intensa es una actividad, menos consciente es, dice Pierre Hadot. Y ahora vamos a, dentro de las Eneadas, a la Eneada número 1, al libro número 4, al verso número 10 y el versículo 21. Hago un paréntesis, a su vez, para recordarle que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con el programa, haciendo algún aporte, por mínimo que sea, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com, y dependiendo de si vive en España o fuera de ella, le pasaré número de cuenta bancaria o bien cuenta de PayPal, de manera que pueda hacer su colaboración. No importa si es súper pequeñita, no importa si es grande, todo vale porque permite comprar bibliografía, permite adquirir elementos que hacen al programa y son muy necesarios para poder nutrirlo. Le aseguro que es más de lo que se puede llegar a ver, es decir, más allá de este libro que tengo frente a mí, hay otros que hay que también tener para poder captar la esencia de este. Así que, pablojorgeveloso@gmail.com, y desde ya, muchas gracias por ello. Ahora sí, dice, ¿dónde estábamos? Acá. Dice, es fácil comprobar, dice Plotino, incluso en el estado de vigilia, que es el estado común, mientras pensamos o actuamos, que hay actividades nobles, ya se trate de contemplaciones o de acciones, dice, que no van acompañadas de la conciencia que pudiéramos tener de ellas. Es decir, uno ya puede notar, dice Plotino, cómo en la vida cotidiana uno puede estar, no sé, caminando, mirando un árbol, pero pensando en lo que hizo anteayer, con lo cual no hay conciencia. Pues no es necesario que quien lee tenga conciencia de que lee. O sea, yo puedo leer un libro y estar pensando en pajaritos, con lo cual estoy paseando los ojos, pero no leo nada. Sobre todo cuando lee con intensidad. Del mismo modo que quien realiza un acto de valentía no tiene conciencia de que actúa de acuerdo con la virtud del valor en el momento de llevar a cabo su acción. Entonces dice Pierre Hadot, de algún modo la conciencia aparece cuando hay una ruptura de un estado normal. Por ejemplo, la enfermedad. Esto se refiere a esto. Por ejemplo, yo en este momento no soy consciente del dedo pequeño de mi pie derecho. Ahora, si yo pisara un clavo con ese dedo, enseguida empezaría a sentirlo. O sea, mi conciencia del dedo pequeño de mi pie derecho solo aparece cuando hay un desdoblamiento, hay una perturbación, ¿no? Hay una cosa externa que me convoca. Si no, no. Entonces, dice Plotino que hay muchas ocasiones en nuestra vigilia donde funcionamos de forma automática. Entonces, aclara Pierre Hadot eso, que la conciencia aparece cuando hay una ruptura de un estado normal. Enfermedad, por ejemplo, me duele la muela, me duele la barriga, por ejemplo, dice, provoca un choque que nos hace recobrar la conciencia. Sin embargo, dice Pierre Hadot, no tenemos conciencia del estado de nuestro cuerpo si gozamos de buena salud, ¿no? Lo que le conté recién. Más aún, ahora habla Plotino, dice en el libro, en la Eneada primera, libro 4, verso 10, versículo 28, dice, de este modo, las tomas de conciencia conllevan el riesgo de debilitar los actos a los que acompañan. Si no van acompañados de conciencia, los actos son más puros. Te está diciendo Plotino que si vos conducís un coche sin pensar, lo haces mejor que pensando. Un poco como esta idea del zen, que dicen mente zen, mente de principiante. Que cuando disparás la flecha por primera vez, muchas veces acertás al blanco más fácil que cuando aprendes la técnica del tiro con arco. Porque tu mente, al estar consciente del proceso, lo perturba. Todo guerrero sabe que entrena todos los días, o todo futbolista, que entrena todos los días para que en el partido de fútbol le salga espontáneo. Porque si en el partido de fútbol tenés que pensar los movimientos que vas a hacer y cómo vas a pegarle a la pelota, le pegas mal. Para pegarle bien no tenés que pensarlo, tenés que tenerlo como incorporado. Entonces dice Plotino que cuando los actos no van acompañados de conciencia son más puros, más activos, más vivos, ¿no? Y ciertamente también cuando los hombres de bien logran alcanzar semejante estado, su vida es más intensa, porque no se vuelca en la conciencia, sino que se concentra en sí misma en un mismo punto. Dice Pierre Hadot, no obstante, estos estados no pueden prolongarse. Somos, dice Pierre Hadot, de manera irremediable seres conscientes y desdoblados. Vio que uno dice, ay, quiero fluir con el universo y caminar por el parque siendo uno con los pajaritos, pero te viene un pensamiento de, no sé, ese pajarito que es más grande que el que vi la semana pasada. Y ya está, estás otra vez ahí, vos, diciendo yo veo el pajarito, en lugar de estar en comunión, lo que se llama comunión con la naturaleza. Te dice Pierre Hadot, no te preocupes, somos seres conscientes y desdoblados. El ser humano está hecho para eso, por eso es que Plotino bajaba de ese estado y no se quedaba ahí. En el fondo es porque la vida necesita que estemos desdoblados, porque la conciencia nos permite el juicio crítico, y el juicio crítico es la evaluación que hacemos, somos los ojos que miran a Dios, el mismo ojo con que miro a Dios es el mismo con que Dios me ve, decía Meister Eckhart. Queremos comprender, dice Pierre Hadot, esos momentos de unidad, fijarlos, conservarlos, pero se nos escapan, en el momento mismo en que creemos retenerlos. Volvemos a caer de la presencia al recuerdo. Así pues, solo podemos elevarnos a la vida espiritual por una especie de vaivén continuo entre los niveles discontinuos de nuestra tensión interior. Esto es importante porque hoy en día está muy en boga decir aquel llegó, el Buda alcanzó el nirvana, Cristo estaba en unidad con el Padre, el gurú tal está iluminado. Y lo que está diciendo acá Plotino y Pieradot es que no, que hay un vaivén, que estás y no estás, te conectás como le pasaba a Ramakrishna, que de repente se iba y estaba en el éxtasis con Kali, con la Madre Divina, y básicamente o bien bajaba solo o bien lo bajaban, ¿no? Lo bajaban preguntándole qué quería cenar, por ejemplo, ¿no? Lo bajaban de ese estado, le hacían tomar conciencia, le hacían tener que decidir. Dice, así pues, solo podemos elevarnos a la vida espiritual, bueno, esto del vaivén, al volver nuestra atención hacia el interior de nosotros mismos, es preciso, dice, que nos preparemos para experimentar la unidad del espíritu para volver a caer después en el plano de la conciencia a fin de reconocer que somos nosotros quienes estamos aquí abajo y para perder de nuevo la conciencia a fin de reencontrar nuestro verdadero yo en Dios. O sea, le está diciendo, prepárate para una especie de parque de diversiones, de montaña rusa. O sea, si te metes en esto, no vas a estar todo el tiempo allá flotando, pero tampoco vas a estar todo el tiempo acá. Vas a estar rebotando. Va a haber momentos en que estés súper conectado, va a haber momentos súper desconectado. No pasa nada, te está diciendo Pieradot. Así es. Si entras con la idea de quiero llegar y quedarme siempre ahí, es como si le escupieras en la cara a la vida. Es como si te hicieras la orquesta que estás escuchando y la orquesta dice, no, necesito que estés ahí afuera para escucharnos, no que te vuelvas la orquesta. Porque si no, ¿quién nos escucha? ¿Cómo sabemos que lo hacemos bien? ¿O cómo sabemos cómo lo estamos haciendo? A fin de rectificar o de corregir. Para ser más exactos, dice Pieradot, en el momento del éxtasis será preciso resignarse a no conservar nada más que una conciencia confusa de sí mismo. O sea, cuando estás ahí, en ese ultravioleta, resignate a que Pablo va a ser un recuerdo, un hilito ahí perdido, que no sabes si lo vas a volver a tener o no. No te preocupes. Y esto lo dice Plotino de esta manera. Eneada 5, libro 8, verso 11, versículo 23, dice, esta identidad del que ve y de lo que ve es, de algún modo, una comprensión y una conciencia del yo que debe abstenerse de no apartarse de sí mismo por un deseo demasiado grande de tener conciencia de sí. Es como una especie de galimatías, ¿no? Dice, esta identidad es una comprensión y una conciencia del yo que debe abstenerse, es decir, que debe evitar no apartarse, abstenerse de no apartarse, es decir, debe mantenerse, o sea, es un juego de palabras para decirlo, decir que debe mantenerse por un deseo demasiado grande de tener conciencia de sí. Perdón, abstenerse de no apartarse, me hice lío yo mismo, abstenerse de no apartarse de sí mismo, eso, por un deseo demasiado grande de tener conciencia de sí. Es ese juego, es un juego muy delicado. Está diciendo que si Dios quiere demasiado mirarse a sí mismo, se va a volver demasiado Job o demasiado Adán y se va a perder a él, ¿no? Por otro lado, si Job o si Adán se funden, lo empiezan a mirar mucho a Dios y se hacen uno con él, se pierde Adán y Job. Entonces, por eso dice, uno o la totalidad debe abstenerse de no apartarse de sí mismo por un deseo demasiado grande de tener conciencia de sí. La vida quiere mirarse a sí misma. Parece enrevesado, pero en realidad es de lo que venimos hablando. Intercala ahora Pieradot y dice, Plotino describe este movimiento de va y ven que nos permite tener la experiencia interior de nuestro yo en Dios o de Dios en nosotros. O sea, depende de donde lo mire uno. Si yo me pongo en Adán, soy Adán mirando a Dios. Pero si me pongo en Dios, soy Dios mirando a Adán o Dios mirándose a sí mismo a través de Adán, según como uno lo quiera ver. En la Eneada quinta, libro 8, verso 11, versículo 4, dice, voy a tomar primero un mate para mi garganta. Dice, sí, aunque sea bella, aparta esta imagen. De él, aclara, entre corchetes, de él mismo unido al Dios, es decir, al Espíritu. Es decir, sí, aunque sea bella, aparta esta imagen. ¿Cuál es la imagen? Ay, yo unido con Dios. Apártala, dice. Y llega a ser uno con el Espíritu. Es decir, es muy distinto anhelar unirse a unirse. Si yo estoy con la persona amada y estoy pensando en cómo estar mejor con la persona amada, de qué manera estoy estorbando, no estoy ahí. Entonces te dice, estate ahí, sin desdoblarte más, te dice, sin desdoblarse más. Entonces es al mismo tiempo uno y todo con este Dios, con el Espíritu, que está presente en el silencio y está con él mientras puede y quiere. Mientras puede y quiere. ¿Quiere quién? Los dos. O sea, Adán está mirando a Dios desde fuera todo el tiempo que él quiera. Cuando no quiere, de repente se empieza a aflojar y se convierte en Dios. Y Dios mira a Adán todo el tiempo que quiere hasta que Dios dice, basta, y ahora se convierte en Adán. Sin embargo, dice Plotino, si a continuación regresa para volver a ser dos, o sea, si yo estoy escuchando la orquesta completamente fundido y de repente regreso y vuelvo a ser, hay un poco de ruido en mi mente, mi espejo se empaña un poquito y ya no refleja perfecto a la orquesta, dice Plotino, se queda cerca de Dios en la medida en que permanece puro, de manera que puede serle de nuevo presente de la manera que acabamos de describir, si de nuevo regresa hacia el Dios. Esto lo que quiere decir es, si llevas una vida donde tu espejo lo tenés limpito y ocurrió que hace 3 minutos estabas unido, ¿no?, a la totalidad, es como un ejercicio que ya lo tenés acostumbrado. Entonces, aunque te caigas de ese nivel, aunque te bajes, aunque te llamen por teléfono y estabas unido con esa nube y ahora no, no importa, porque lo tenés tan ensayado, tan practicado, tan hecho carne, que en cualquier momento lo podés volver a representar. O sea, no a representar, sino a vivir. Dice Plotino, no obstante, he aquí lo que gana en este regreso. Ahora está contando por qué, cuando una persona baja de ese estado de totalidad, ¿qué gana? Al principio dice, tiene conciencia de sí mismo en tanto que permanece diferente del Dios. O sea, digo, ah, soy Pablo otra vez. Sin embargo, cuando regresa apresuradamente hacia el interior, se encuentra en un estado de totalidad y al dejar atrás la conciencia de temer el hecho de seguir siendo diferente, es uno en este estado trascendente. Lo que está diciendo es que uno pierde el miedo a dejar de ser dos. Fíjese cómo va hilvanando, es genial Plotino. Lo que está diciendo es, si yo, cuando me fundo con Dios y regreso, descubro, ah, mira, de vez en cuando caigo de ese estado, me salgo, entonces ya no me va a dar miedo entregarme, porque sé que tarde o temprano es como si uno se metiera al mar y tarde o temprano el mar te saca otra vez a la orilla. Al principio uno tiene miedo, uno dice, me meto al mar a ver si no me lleva para adentro, ¿no? Y no regreso más. Pero cuando pasa la tercera vez que el mar te expulsa y regresas a la orilla, te quedas tranquilo. Decís, bueno, no pasa nada. Ya vi que es cuestión de que entro y tarde o temprano las olas me sacan. Entonces ahí dice, como perdiste el miedo, te es todavía más fácil porque no hay ese miedo a desaparecer. Es genial. Y por último dice Pierre Hadot, comentando eso, dice, de este modo, la experiencia interior plotiniana nos revela unos niveles discontinuos de nuestra vida espiritual. Plotino te propone el rebote, acordate, el rebote, dispersos en las ocupaciones y preocupaciones de la vida cotidiana. O sea, te dice, no cuando estás sentado en tu templo con incienso, no, en la vida cotidiana. Esto puede y debe ocurrir en la vida cotidiana, no en momentos especiales. ¿Para qué queremos una espiritualidad de plástico? Está bien meditar, está bien tener tu templo, está bien, no sé, rezar la liturgia de las horas, recitar el Corán, lo que quieras. pero esto tiene que estar todo el tiempo. Dice, dispersos en las ocupaciones y preocupaciones de la vida cotidiana, podemos, en primer lugar, concentrarnos hacia el interior, dirigir nuestra atención hacia las cosas superiores y recobrar la conciencia de nosotros mismos. Acuérdese, anamnesis, recuperar. Descubriremos entonces que a veces podemos elevarnos a una unidad interior más perfecta en la que alcanzamos nuestro verdadero yo vivo y real en el pensamiento divino. Llegados a este nivel, entraremos quizá en un estado de unidad inefable. Usted alcanza ese estado perfecto, en el que coincidiremos misteriosamente con la simplicidad absoluta de la que procede toda vida, todo pensamiento y toda conciencia. Ahora bien, estos niveles no se anulan los unos a los otros. Dice Pierre, su conjunto, su interacción constituyen la vida interior. Fíjese qué glorioso esto que dice. Es decir, el rebote es la vida interior. O sea, la práctica espiritual o la vida espiritual no consiste en ir. Tampoco consiste en regresar y quedarte acá. Es rebotar. Es rebotar. Es un poco heraclitiano esto, ¿no? Con esta idea de que la vida es cambio, el arjé de las cosas, la esencia de las cosas es el fuego, es la guerra, es el choque, es el yin y el yang de los chinos, ¿no? Es Shiva Shakti, es un rebote eterno. Eso es la vida espiritual, rebotar. Yo creo que ha hecho tanto mal la idea de que tenemos que llegar a, y una vez que llegamos a, nos quedamos ahí y empezamos a adorar a las personas que llegaron ahí supuestamente y no bajan más. Y después son los que abusan de niños o los que se fugan con la secretaria y los que nos desengañan o nos desilusionan. Todo porque creemos que la espiritualidad es un llegar a. La espiritualidad es un rebotar entre. En ese rebotar entre, ahí está la cosa. Si vos tenés el polo positivo y el polo negativo de la corriente eléctrica, da igual que estén los dos polos ahí, hasta que no hay un flujo de electrones en medio, no hay corriente eléctrica. La corriente eléctrica es esa especie de fluir entre dos polos, entre dos cosas distintas. Acá es lo mismo. No se trata de llegar a. No es que la corriente va de un polo al otro y llegó y ya se quedó ahí. No, es un fluir continuo. Entonces dice, ahora bien, estos niveles no se anulan unos a otros. Su conjunto, su interacción constituyen la vida interior. Plotino, dice Pierdot, no nos invita a la abolición de la personalidad en el nirvana. La experiencia plotiniana, por el contrario, nos revela que nuestra identidad personal supone un absoluto inefable del que es a la vez emanación y expresión. A la vez, un absoluto inefable, no un Brahman vedántico al que hay que alcanzar y disolverse en. No, es un Brahman absoluto al que uno puede, del que uno puede tomar conciencia ausentándose, pero luego reapareciendo y fecundándose y fecundándolos a través de ese rebote. Es incomparable, es genial. Porque mucha gente entiende a Plotino de otra manera. Lo entiende como vamos a abandonar el cuerpo, vamos a irnos hacia y quiero irme a ese mundo perfecto y odio la vida, odio al cuerpo, odio la naturaleza. El Vedanta se entiende igual, la visión cristiana se entiende igual y yo creo que los grandes místicos no hablaban de eso. Así como está explicando Pierdot de lo que dice Plotino, están hablando de otra cosa, están hablando de un rebote fructífero. Para finalizar, les recuerdo que pueden adquirir el último libro que he escrito, que es Sadhana, el camino interior. Está disponible en Amazon a través de distintos países, por el que usted quiera comprarlo. Está en papel, está en formato Kindle, formato digital. Y es un libro que toma como base la tradición hindú, como ahora estamos tomando a Plotino como base, pero en realidad estamos hablando de los mismos temas, que es lo que se llama la tradición primordial. Los mismos temas importantes del ser humano se hablan en todas las tradiciones espirituales. Si uno conecta todos esos temas y les quita los ropajes externos, se quedaría con algo llamado la tradición primordial, esencial. Entonces, el libro se llama Sadhana, el camino interior, la tradición primordial, en este caso, a la luz del hinduismo, pero un hinduismo alegórico. Es decir, vemos el hinduismo y las palabras importantes del hinduismo como karma o dharma, pero a través de la alegoría, de manera que lo podamos aplicar a nuestra vida cotidiana. Es un libro sapiencial. Hasta acá vamos a ver hoy a nuestro amigo Plotino. Hemos finalizado uno de los capítulos del libro de Pierre Hadot, que se llama La mirada interior, ¿no? A ver si lo digo bien, vamos a mirar la tapa. Plotino o la simplicidad de la mirada, así se llama. Es de Pierre Hadot, la editorial es Alpha de Kai. Algunos de sus libros están en español, en este caso este sí está en español, pero hay otros que solo se consiguen en inglés, como por ejemplo La Ciudadela Interior, que estuvimos utilizando para la saga de Marco Aurelio, del estoicismo, que ahí estamos utilizando The Inner Citadel, que es la versión en inglés de su libro, que desgraciadamente no lo tenemos en español, como nos pasa con tantos libros. Continuaremos con Plotino, porque es un grande y realmente hace falta traerlo de regreso, pero al estilo Pierre Hadot, es decir, como algo práctico, como una espiritualidad, como ejercicios espirituales, no como simplemente un estudio teórico. Vamos a poner nuestra cortina de despedida. Ahí vamos, a ver, ahí está. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!